sino con sus componentes, que es la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Pero cuando el cuerpo está en equilibrio, en la superficie áspera, ¿no? A veces conviene trabajar así. Pero si quieres, tú puedes trabajar siempre con la fuerza normal del rozamiento, lo haces, lo sumas y ahora sale la reacción de la superficie ya como regla. Pero acá vamos a ver que di regla. Observa. No llegué, no llegué. No es la que aplica la superficie amplia. Tesla. La superficie amplia. A ver. Déjame verlo. Por si acaso. De la otra. De la P, a ver. La superficie, la fuerza de rozamiento. Ah, bueno. Y la otra perpendicular. 45 micro. En la número 1, Arenita, bueno, la fórmula es 2 por 10 a la menos 7 por la intensidad de corriente. ¿Cuánto es la intensidad de corriente? 15. Entre la distancia, ¿no? La distancia es la perpendicular. A ver, no te preocupes. A ver, ¿cómo sería? Y no te olvides, ¿ah? La distancia, que es la saca la perpendicular, esa distancia tiene que estar en pasarla a metros. Si tienes en centímetros, ¿cómo? Multiplícale por 10 a la menos 2 y ya lo convertiste de centímetros a metros. A ver, ¿cómo sería? Está por ahí. Puede aplicar lo mismo que hacías en estático, en reposo. La suma de fuerza de cero y puede formar un triángulo. Mira, si le traes una distancia perpendicular, voy haciendo para que hagan la siguiente. A ver. No lo vas a hacer con pura gente. Ya está. Esa es la número 1. Mire. Recuerda una cosita, la distancia perpendicular, esta no es la distancia, ¿no? ¿Cómo sabes que no es la distancia? Primero, esta es 50 centímetros. La distancia perpendicular es de aquí, le trazas una perpendicular a este cable. Esto sería, primero, el campo está entrando, ¿no? Porque con tu mano derecha, hacia arriba está la corriente y tu dedo pulgar en esta dirección va. Y choca tus uñas chocarían en esta zona está entrando el campo. Si está entrando, le voy a colocar una X, ¿ya? Ahora, si este es 50 centímetros, de acá le trazas la perpendicular. Esta es la perpendicular. Forma 90 grados. Y si te das cuenta, acá he formado un triángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Donde ese 50 centímetros va a ser la hipotenusa. Ahora, otra vez. La distancia sería esta, ¿no? Esta es la distancia. Ajá. Muy bien. A ver, ¿cuánto es la distancia? A ver, al ojito, a ver. ¿Cuánto sería ahora? En este triángulo, la hipotenusa es 50 centímetros. Claro, 40. Esta es la hipotenusa, lo de azulito. Está frente del 37, claro. Champeando. Muy bien, como está frente al 37, sería 30 centímetros. Pero recuerda, muchas gracias, que 30 centímetros hay que convertirlo a metros. ¿Cómo se convierte en metros? Ese 30 por 10 a la menos 2. Y esto se convierte en 3 por 10 a la menos 1 metro. Ya tengo la distancia, 3 por 10 a la menos 1 metro. Y en este punto quiero el campo magnético. Sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente entre la distancia. Sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente que me dan de dato, que es 15, entre la distancia. Esta perpendicular a la distancia. Sería 3 por 10 a la menos 1. Tercia 5. 5 por 2, 10. 10 a la menos 1 pasa arriba como 10 a la más 1. Por 10 a la menos 7 sería 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6, el campo magnético sería 10 a la menos 5. 10 a la menos 5, Tesla. ¿Está bien? Gracias, igual, ¿eh? Muy bien. Espero que ahora sí ya... La pregunta que sean similares, ahora sí, perfecto. ¿No? Muchas gracias por la respuesta, Arenita. Muy bien. Lo que sí es importante cuando tienes un alambre conductor de gran longitud, ahí calcular la dirección del campo magnético. Recuerda, vas a usar la regla de la mano derecha. Tu dedo pulgar va a estar en dirección de la corriente. Y donde choque tus uñas en la pantalla o en la hoja, en ese punto, en esa zona, el campo está entrando. Donde choque tus uñas en la pantalla, el campo está entrando. Por lo tanto, por el otro lado, el campo está saliendo. Eso es importante. Ya, eso es importante. Por ejemplo, para la pregunta número 2. A ver, para la pregunta número 2, en el punto medio que los une, ¿qué pasará con los campos? ¿Se suman o se resta? Antes de resolverlo, no vayas a pensar que una corriente va a la izquierda o a la derecha, se restan. Puede ser que sí, puede ser que no, habría que demostrarlo. Para cada una de las corrientes, para cada alambre, en el punto medio determinas qué pasa con el campo para cada una de las corrientes. Entra o sale para cada una de ellas. Y luego te fijas si se suman o se restan. A ver, ¿qué dices ahí? Si se suman o se restan. A ver, 9 por 81, 8 por 2, 64. Súmalo, 145. R por 2, 145. Mm-hmm. A ver. Para el caso de arriba, chicos, recuerden, miren. La corriente va a la izquierda. Mano derecha. Tu dedo pulgar está yendo a la izquierda, ¿no? Tu dedo pulgar está yendo a la izquierda. Por lo tanto, con tu mano derecha, por esta zona de arriba, el campo está entrando. Si el campo está entrando, entonces acá le colocas X y por acá entra, por acá sale. Aquí está saliendo. Le colocas puntito el campo del alambre que está por arriba. Ahora, para el alambre que está la corriente que va a la derecha, mano derecha, tu dedo pulgar es la dirección de la corriente, o sea, la derecha. Y donde choque tus uñas, que estaría en la sección de abajo, por acá el campo está entrando. Si por acá entra, por acá está saliendo. Por acá arriba está saliendo. Oye, pero si te das cuenta, ¿qué pasa por ambos casos? Por ambos casos, los dos van a ver puntitos. Ah, mira, los dos son puntitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Los dos campos van a estar saliendo. Si los dos son puntitos, los campos van a estar saliendo. Muy bien. Ahora, si los campos están saliendo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar. Calculas el campo del primer conductor, luego el del segundo conductor y luego súmale. Ya tengo el campo magnético resultante. En el punto medio, 10 centímetros, 10 centímetros. El campo resultante sería el campo de 1 más el campo de 2. El campo resultante es el campo de 1, que es 2 por 10 a la menos 7 por la corriente 4 entre la distancia que es 10 centímetros, o sea, 10 por 10 a la menos 2, y esto se hace 10 a la menos 1. Más, porque están en la misma dirección, más 2 por 10 a la menos 7 por la corriente, que es 5, entre la distancia del alambre, que es 10 centímetros, que es 10 por 10 a la menos 2, o sea, 10 a la menos 1. 4 por 2, 8 por 10 a la menos 6 sería en el primer caso, más, en el segundo caso, 5 por 2, 10 por 10 a la menos 6. Eso sería 8 por 10 a la menos 6 más 10 por 10 a la menos 6 sería 18 por 10 a la menos 6 tesla. Este es el campo magnético o inducción magnética en el punto medio. Ahora, ¿qué dirección tiene también saliendo? ¿No? ¿Por qué? Porque los dos están saliendo. Ajá, muy bien. Ahora, esto también lo puedes expresar como 18 micro tesla. Recuerda que micro es igual a decir 10 a la menos 6. Poder hallar una vez por aquí un En la número 3. Ah, casi le das. El campo magnético es nulo en ese punto que en la cual está a distancia del primer alambre a 4A y el otro alambre de distancia A. Primer alambre, en este caso sale la corriente, ¿ya? A una distancia de 4A quiero calcular el campo. Recuerda que cuando el campo está, bueno, la corriente está saliendo, entonces el campo estaría en sentido antihorario. Si usted está en sentido antihorario, en este punto, ¿cómo lo toma? Lo toma hacia arriba, ¿ya? Lo toma hacia arriba. Este es el campo magnético de esta corriente I1. Pero para la corriente I2, que es puntito también, estaría en sentido antihorario también. ¿Y cómo lo toma este punto? Lo toma hacia abajo. Hacia abajo está el campo magnético 2. Entonces, ya con esto de los signos hemos determinado que los campos son opuestos. ¿Podría ser nulo? Claro, en este caso podría ser nulo. ¿Qué más? ¿Qué tendríamos que ver ahora para que sea nulo? Ya son opuestos, lo primero. La segunda cosa es, tendrían que ser iguales en valor. Entonces sería el campo magnético 1 es igual en valor al campo magnético 2. Y luego, entonces sería 2 por 10 a la menos 7 por la primera corriente, que es 0,8 sobre la distancia, que es 4 veces A. Es igual en el otro lado, sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente en el otro lado, que es I2, lo voy a colocar I, sobre la distancia a ese punto, que es A. Chao A, chao A, chao 2 por 10 a la menos 7 en ambos lados. Y la corriente sería ¿cuánto? En este caso sería 0,2 amper. 0,2 amper. Pero también recuerda esto. Pudiste haberlo hecho de esta forma, o si no, pudiste haberlo hecho así, mire. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando aquí es nulo, y estos son los alambres conductores, acuérdate, esas distancias... La relación de esas distancias va a ser la misma relación que tienen las corrientes. O sea, la distancia está de 4 a 1, ¿no? La distancia está de 4 a 1. De 4 a 1 la distancia, por lo tanto, la corriente también de 4 a 1. Si esto es de 4, este es 1, o sea, esta distancia es la cuarta parte de esta. Entonces, esta corriente es la cuarta parte de esta. La cuarta parte de 0,8 amperes sería 0,2 amperes. Y también te sale, ¿no? Y te sale más sencillo ahí. Esa es la pregunta número 3. ¿Sí? ¿Todo bien? Cualquier duda ya sabes. Cualquier duda, pregunta, ya sabes, la haces. La 4 es parecida. Para el primer alambre que está aquí, como está saliendo, el campo estaría en sentido antihorario. ¿Y cómo choca por acá? Lo toma hacia arriba. Hacia arriba. ¿No? 20 centímetros me dice, en este caso, a 20 centímetros de I1. Pero como todo es 50, este es 20 centímetros y este es 30 centímetros. Entonces, para este alambre conductor, lo toma hacia arriba. Este es el 1. Para el otro alambre conductor, la corriente 2, Igual, en sentido también sería antihorario. ¿Y cómo lo toma aquí? Lo tomaría hacia abajo. Lo tomaría hacia abajo. Campo magnético 2. Ahora, ¿qué tendría que hacer con estos campos? Restarle, ¿no? Réstale campo 1 con campo 2. Bueno, campo 1, pero al final tiene que salir de positivo. Sería, el campo es 2 por 10 a la menos 7 por la corriente. Y 1, que es 2, entre la distancia de la corriente del alambre, que es 20 centímetros, es 20 por 10 a la menos 2, que es igual a decir 2 por 10 a la menos 1. Menos 2 por 10 a la menos 7 por la otra corriente, que es 3. En este caso, sobre la distancia, que es 30 centímetros, sería 3 por 10 a la menos 1. Y de acá, mitad sería 2 por 10 a la menos 1, pasa arriba, como 10 a la 1 por 10 a la menos 7 sería 2 por 10 a la menos 6, menos tercia, 10 a la menos 1, pasa arriba, como 10 a la 1 por 10 a la menos 7 sería 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 menos 2 por 10 a la menos 6, el campo resultante sería 0. Sería 0, ¿no? Sería 0. Esa es la pregunta número 4. En la número 5 está sencillo, ¿no? Simplemente la carga, como tiene una cierta velocidad, es perpendicular al campo magnético. La fuerza magnética se calcula Q de B. Q de B. La carga es, en valor absoluto, es 40 micros, o sea, 40 por 10 a la menos 6, por la rapidez, que es de 6 por 10 a la 4, por el campo magnético, que es 0,1. La fuerza magnética es 6 por 40 por 0,1, 24 por 10 a la menos 2. Y este 10 a la menos 2 se quedó decir como sobre 100. Entonces 24 sobre 100, la fuerza magnética sería 0,24 newton. Y la dirección está hacia abajo porque usando la regla de mano derecha, la velocidad en dirección de tu dedo índice, tu dedo medio entra, entonces estiras tu dedo pulgar, estaría yendo hacia arriba. Hacia arriba estaría la fuerza magnética, pero si la carga es positiva, aquí la carga es negativa, entonces para positiva me salió hacia arriba, como negativa cambié dirección, hacia abajo estaría la fuerza magnética, ¿no? Muy bien, esa es la pregunta número 5. La 6. La número 6. A ver, recuerda una, en la número 6, recuerda una cosita. El radio se puede calcular masa rapidez entre carga y campo. Recuerda que el radio pasa a dividir, carga, campo, multiplica, la masa divide y me quedaría velocidad, o rapidez sobre el radio es igual a carga por campo entre la masa. Pero la rapidez sobre el radio, esto de acá sería la rapidez angular W. W sería carga por el campo entre la masa. Pero W se puede calcular como 2 pi por la frecuencia, ¿no? Estamos usando ecuaciones del MCU. 2 pi por la frecuencia. Ahora, si yo quiero la frecuencia, pasa a dividir 2 pi. La frecuencia es 1 sobre 2 pi por carga, valor absoluto, campo entre la masa. La fuerza sería 1 sobre 2 pi por la, en este caso, la carga, que es de... son 2 electrones, ¿no? Entonces, cada electrón sería 1, en valor absoluto es 1,6 por 10 a la menos 19, pero es por 2. Esto es la carga. Por el campo magnético que me dan de dato es 1,2 tesla entre la masa, que es 6,64 por 10 a la menos 27. Es igual a 1 sobre 2 pi por lo que está en paréntesis, ya usa tu calculadora y eso me va a salir 0,58 por 10 a la 8. ¿Ya? Esto de acá me va a salir 9,2, más o menos 9,2 por 10 a la 6 Hz. Pero 10 a la 6 es mega. Entonces sería la frecuencia 9,2 megahertz. 9,2 megahertz. ¿Está bien? Esa es la pregunta número 6. Estamos combinando ecuaciones ahí. En la pregunta número 7, a ver, la 7, ahí como te dije hace un momento, ¿no? Caso la tensión está yendo a la izquierda, valor es 0,5 newton. Acá tiene que estar con la mano derecha, la corriente por este cable está yendo hacia arriba, corriente hacia arriba, el campo como es puntito está saliendo, entonces tu dedo medio tiene que estar saliendo de la pantalla y estiras, a ver, y en este caso ya tienes el dedo índice hacia arriba, dedo medio saliendo, estiras tu dedo pulgar, estás yendo a la derecha. A la derecha está la fuerza magnética. Ahora, cuando tienes un alambre conductor ahí, homogéneo, en este caso, en el punto medio está la fuerza magnética. Ya, en el punto medio. Ahora, como está en el punto medio, le voy a colocar distancia A y A. Te piden cuánto sería el módulo, la inducción magnética, o sea, la fuerza, el campo magnético. Pero calculamos la fuerza magnética por momentos. Con respecto a este punto, quiere girar, el momento sería 0,5, la fuerza magnética por la distancia al centro de giro, que es A, es igual a 0,5 por la distancia al centro de giro, que es 2A. Chagua, chagua, la fuerza magnética sería de 1 newton. Si la fuerza magnética es de 1 newton, sabemos que la fuerza magnética, como es perpendicular al campo, al alambre, puede calcularlo como Bill. Fuerza magnética 1 es igual a campo por la intensidad de corriente, que es 5 por gato, por la longitud, que es 20 centímetros, y eso es 0,2 metros. Y de acá, este campo me saldría ¿cuánto? Un tesla. El campo me sale un tesla. La 8. Un pedazo de cable de un metro de longitud, dice. A través de él circula una corriente de 5 amperes. Forma 37 grados con el campo magnético, que es 1,2 tela. Determina el módulo de la fuerza magnética sobre el cable. Ajá, fuerza magnética por el cable. En la longitud es de un metro. A ver, ¿cómo sería? ¿Cuánto sería? A ver, ahí es operar simplemente. Thank you. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Ya no es perpendicular, ¿no? El campo forma con la corriente 37 grados. ¿Cuál es la fórmula de la fuerza magnética? Ah, ya. La fuerza magnética simplemente es Wilson. Wilson, nada más. La fuerza magnética, su magnitud sería campo magnético, que es 1,2, por la intensidad de corriente eléctrica, que es 5, por la longitud, que es 1. Por el seno, el ángulo que forma la corriente y el campo. Este angulito, ¿cuánto es? 37. Ahora, 5 por 1,2 por 1 me quedaría 6, por seno 37, que es 3 quintos. ¿Y esto me quedaría cuánto? Ah, esto me quedaría 3,6 newton. Ya tengo el módulo de la fuerza magnética, ¿no? ¿Cuánto sería? O la magnitud sería 3,6 newton. ¿Cómo determinaría la dirección? Ah, ya. Si quiero calcular la dirección, utiliza la regla de la mano derecha. Tu mano derecha. Pistolita, otra vez. Pon tu mano derecha en forma de pistolita. Ya. Tu dedo índice va a estar en dirección de la corriente, o sea, hacia arriba. Acá, eso es la corriente. Entonces, dedo índice en dirección de la corriente. Tu dedo medio acomódalo de tal manera que sea paralela al campo. Y bueno, la uña tiene que ser paralela también en la dirección de la de esta flechita. Ya, índice, dirección de la corriente, medio dirección de la del campo y estiras tu pulgar, sería saliendo. Por lo tanto, saliendo estaría ¿quién? La fuerza magnética. Nada más, esa sería la pregunta número 8. En la 9, este alambre, a una cierta distancia de 0,2 metros, hay una carga moviéndose, ¿no? Ahora, recuerda que este alambre lo que va a hacer es, alrededor suyo va a formar un campo magnético y acá también llega. Con la mano derecha, si la corriente para este alambre está yendo hacia arriba, donde choque tus uñas a la pantalla, en esa zona está entrando el campo. En esta zona va a estar entrando porque acá choca tus uñas. Aquí por aquí, el campo estaría entrando. Entonces, para esta carga de 500 metros por segundo, que se va hacia arriba, en esta región el campo está entrando. Ahora, primero el campo lo puedo calcular porque tengo la corriente y la distancia. El campo es 2 por 10 a la menos 7 por la corriente I, que es de 2 entre la distancia del alambre a esa carga, que es 0,2. ¿Y esto me queda cuánto? Me quedaría 0,2, bueno, sería 2 sobre 10, entonces me quedaría 220 por 10 a la menos 7 tesla. Y es igual que decir 2 por 10 a la menos 6 tesla. Entonces, o también 2 microtesla, ¿no? Ya tengo el campo magnético. Bueno, entonces ya tengo el campo magnético, entonces ahora ya tengo para la carga, la velocidad, el campo. Tengo la carga incluso. Puedo calcular el módulo de la fuerza magnética. Pero como entra el campo de forma perpendicular, la fuerza magnética se calcularía Q de B. Fuerza magnética es la carga, que es 0,1, pero milio, o sea, 0,1 por 10 a la menos 3. Por la velocidad, y la velocidad sería ¿cuánto? 500. Por el campo magnético, que es, lo calculé, 2 por 10 a la menos 6. Y la fuerza magnética es 100 por 10 a la menos 9. Y esto es igual a decir 1 por 10 a la menos 7 tesla. Esa es para la pregunta número 9. En la número 10... Simplemente cuando la carga entra de forma así, perpendicular al campo, consideramos que es despreciable los efectos de la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando entra de forma, en este caso, horizontal, no se desvía ni para arriba ni hacia abajo, significa que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética van a tener iguales valores. Fuerza eléctrica y fuerza magnética tienen iguales valores. Ahora, Como hay un campo eléctrico hacia arriba, entonces hay una fuerza eléctrica. Si consideramos que la carga es positiva, la fuerza eléctrica estaría en la misma dirección que el campo eléctrico. Si consideramos, bueno, si, y la fuerza magnética usando la regla de la mano derecha estaría apuntando hacia abajo. Utilízalo y demuéstralo. Ahora, si se mueve de forma horizontal, entonces la fuerza eléctrica y la fuerza magnética tienen iguales magnitudes. Pero de ahí, la fuerza eléctrica es FEC. La fuerza magnética es Q de E. Se va, en este caso, la carga sería campo eléctrico es igual rapidez por el campo magnético, por su magnitud. Campo eléctrico mediante datos 600 es igual a rapidez 300 por la inducción magnética, o campo magnético B. Y de ahí, esa inducción magnética sería 2 Tesla. Solamente reemplazar las ecuaciones sería, ¿no, chicos? Esa es para la pregunta número 10. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien con la preguntita, chicos y chicas? Ya está. Entonces, bueno, entonces a ver, nos vemos en el AV, con lo que ya no nos vemos, cuídense mucho, chicos, con el resto nos vemos la otra semana, y con el resto nos vemos en el AV, ya a las 9. Muy bien.